Hola, Dani, buen día. ¿Cómo anda, maestro? ¿Estás más tranquilo? Sí, tranquilísimo. Está muy bien. José Leguizamón es el papá de Santi. ¿Qué día nació Santi? ¿Cómo? ¿Qué día nació Santi? El 2 de octubre. 2 de octubre. Bueno, situación actualizada, querido José. Y ahora la llamé a mi señora y está pensando lo mismo que ayer, así que no estoy muy comunicado con ella ahora porque no sé si debe ir la señal, no está haciendo papeleo o todo eso. Está bien. Porque además en un ratito, ¿ya la fueron a buscar o en un rato ya regresan a casa? ¿Cómo es eso? Claro, ahora en un rato, a la tipo 10, iban a buscarla ya y venían para acá, para el hospital de Río Colorado. Y ahí iba a ver cómo íbamos a hacer. Está bien. Porque le falta engordar, mamá, el gordo ahora. Está bien. ¿Cuánto pesa? 2 kilos 230. Ah, pero un fisiculturista. ¿Cómo se fue? Es un fisicoculturista. Claro, sí. Está muy bien. Oíme, pasaron tiempos de susto, hijo, ¿no? Sí, bastante. Por suerte ya salimos adelante y está muy bien ahora, sí que está muy bien. Bueno, José, ¿por qué te llamé? Porque no tenés trabajo, hijo, ¿no? No, por ahora no tengo nada, sí. Bien. ¿Qué sabe hacer, Leguizamón? Y yo, de todo, mantenimiento, ayudante, albañil, pintor, de lo que venga. Está muy bien. Bueno, ya un trabajito de pintura ya te tengo casi asegurado. Pero mientras tanto, si vos tuvieras que elegir algo para hacer, ¿qué cosa te quedaría más cómoda? ¿Para hacer? Claro, porque vos me decís, y yo, Daniel, si tiene que ver con la construcción, mejor. O por ahí, qué sé yo, viste que hay 100 alternativas hoy por hoy. Decís, mire, Daniel, a mí deme una bordeadora y una asada y yo te dejo el patio como si fuera la cancha de River. Claro, sí, mantenimiento, bastante me ¿Te defendés con eso? Me defiendo con eso. ¿Tenés herramientas, hijo? No, ahora no tengo nada, pero bueno, lo menos se consigue. Está muy bien. ¿Cuántos años tenés, José? 28. Bueno, la cosa primera que había que salvar, que era la situación que le tocaba vivir a tu bebé y a tu compañera, ya está más o menos. ¿Recién me enteré, te han puesto la luz en la casa? ¿La qué? ¿Han puesto la luz en tu casa donde vos vivís? Sí, es una piecita chiquita, pero me tengo que conseguir algo porque en el estado que tal vez no puedo estar así y tengo que conseguir algo. Está muy bien. ¿Te tiene preocupado eso, José? Sí. Está bien. Bueno, pero escucha una cosa, hijo. Es una opinión nada más, ¿eh? Una cosa es hablarlo desde aquí, desde este lugar donde estoy yo, cómodo, acá hay agua, calefacción, ¿eh? Y otra cosa es vivirlo desde donde lo vivís vos. Yo lo que necesito decirte, tengo edad para ser tu padre, no te estoy dando ni recomendaciones, ni ejemplos, ni nada, ¿eh? Es solamente una opinión. La cosa más importante, hijo, es la salud de tu bebé. Porque si vos ahora vivieras en una mansión de 8 pisos y tu bebé estuviera mal, tu mansión de 8 pisos no vale nada. ¿Entendés lo que te digo? No. Entonces vos me decís, nosotros estamos sufriendo porque nos falta esto, nos falta aquello, nos falta lo otro, pero ¿tenés al gordo ahí? Sí. Va, ahora no. Pero ya va a llegar. ¿No? Claro, por eso, ya viene, entre hoy y mañana lo vas a tener con vos. Bueno, pero dime una cosa, lo que nos preocupa, ¿el chiquito se va a quedar unos días en el hospital? Sí, unos días y ahí se va a ver. Igual después capaz que me voy a la casa de mi hermano a estar unos días. Es para prevenir de, o no tiene que haber polvillo, humedad, nada, todo eso, así que. Claro. Entonces yo lo cuido a él. Bien, oíme una cosa, ¿estos días cómo han pasado? Contame detalles, cosas que han, que dónde vivieron, cómo comían, cómo entraban a ver al bebé. Y yo estaba parando en un hotel, después me cambiaban a una residencia y volví al hotel y así estaba. Y después, bueno, el horario de visita del bebé era cada 3 horas y lo alimentábamos, lo pesábamos, lo bañábamos. Y después la convivencia y salíamos afuera, y después que lo pasaron para la pieza no pudo salir más ahora, así que yo tenía que esperar nomás para la visita. Ah, está. Está bien. Bueno, ¿y cómo te fue con la platita, hijo? Y más o menos, sí, pero bueno, pierde nada, así que... Está bien, pero no me decís nada puntual. ¿Cómo estás con tu dinero? Ah, ¿ahora? Sí. No, me parece que era lo único que me había dicho vos nomás, y eso. Está bien. Así que, nada, no, pero está bien. Ahora estoy acá, voy a poder salir con la charlita. Está muy bien. Bueno, José, me tenés al tanto de cuando lleguen tu mujer y el hombrecito de la casa, ¿sí? Dale, sí, yo te aviso cuando ya salgan, te aviso. Está muy bien. Oíme, ha pasado un momento difícil, hijo, ¿no? Sí, es feo estar en una situación así. Y nos poníamos a ver con mi esposa de todo lo que pasamos allá, de principio hasta ahora, y no podíamos creer. Claro. Pero ya lo tenemos. Y el chaboncito re fuerte. Sí, no, sí. Se la rebancó. Sí, se la bancó, man. Sí. Bueno, José querido, gran abrazo. Repasame a todo aquel que tenga para hacer mantenimiento de patios, el que tenga para hacer alguna obrita de pintura, claro. ¿Alguna otra cosa más que vos digas, hey, acá estoy yo? Sí, también hasta el albañil, o igual yo trataba de conseguir algo fijo, ¿vio? Para poder mantenerme. Claro. Pero bueno, si no se puede, no se puede. Se le va. Está muy bien. Bueno, José, un gran abrazo, querido. Ojalá que todo esté bien pronto y que podamos después reírnos de esto que te pasó, ¿sí? ¿Sabes por qué te lo planteo? Porque acá vivimos... yo no me quiero ni imaginar cómo te fue a vos, pero la sensación con la que yo veía que toda la gente vivía la situación de tu hijito era verdaderamente muy intensa. Estaba toda la gente desesperada queriendo saber. Me imagino el entorno familiar de ustedes, porque es un episodio, solamente ustedes pueden entender realmente qué fue lo que les pasó y cómo les pasó y cómo lo vivieron, porque en algún momento pensaron lo peor, José, ¿no? Sí, no, te llega a pensar eso. Claro, hijo. Yo me acuerdo de tu carita cuando, esa noche que te conocimos ahí, que llegaste a la terminal con tu mujer, que no tenían al chiquito con ustedes... Era una cosa horrenda. Sí, no, lo más feo que te puede pasar. Claro. Bueno, José, abrazo, querido, ya nos estamos llamando, ¿sí? Dale, Daniel, un gusto, listo. Chau, maestro, que sigas bien. Chau. José Leguizamón es el papá de Santi, guerrero tremendo, que se pudo salvar y que ahí en un rato más nada más ya arrancan para Río Colorado con su mamá. Bueno, un fenómeno el chiquito, las redes sociales se multiplicaban pidiendo por él y haciendo cosas. Ahora José necesita trabajar, necesita un trabajo fijo. Le quiero pedir respetuosamente a nuestras autoridades que piensen en ese chico a futuro, necesita un trabajo fijo y me parece que entre todos de alguna manera podemos ir dando una mano con algo que tenga que ver con la pintura, con el mantenimiento de los patios, pero hay un detalle para tener en cuenta, que es que el chico necesita un trabajo fijo para mantenerse. No puede llevarlo al bebé a cualquier lado. La piecita en la que ellos habitaban no es el lugar más óptimo, así que vamos a ver qué podemos hacer en ese aspecto.